buenas tardes, ¿cómo están? Aquí comenzando la Liga Deportiva en este día viernes, nublado, poco sol, amenazante de lluvia, aproximándonos a lo que será un fin de semana multideportivo, porque tendremos básquet, tenemos definición de básquet de la Liga ProSur, en la rama femenina, en Montevideo, será el Final Four, donde estarán jugando Belgrano Juniors de Arias, como así también el día domingo. También estará la delegación de la U18 de Belgrano, estará viajando hacia La Bulalle para un cuadrangular junto con Canalense, Central Argentino de La Carlota y Sporting de La Bulalle. Bueno, lo que tiene que ver con, decíamos, la previa, también hay definición de la Asociación Sudeste en U17 con un triangular. Bueno, lo cierto es que eso es en cuanto al baloncesto. También tenemos ya lo que tiene que ver con el fixture del clausura de primera división masculina, que va a estar dando comienzo el domingo 3 de agosto. Por otro lado, ya estamos a 29 días del séptimo maratón Poder Ciudadano, donde le voy a estar pasando detalles, las categorías que vamos a estar teniendo, y por supuesto que también estará lo que respecta al fútbol, porque el fin de semana, este domingo, tendremos clásicos en toda la Liga Regional de Fútbol de Canals, donde en cada una de las localidades habrá un atractivo especial. Aquí en Arias estará el tricolor recibiendo a los lomonegros, partido único, recordemos, ya vamos a estar un poquito con los detalles, cómo se va a estar jugando esto. Va a ser en Alejo Ledesma, en cancha de los Andes, ante los andinos, ante Sarmiento. En cancha de Libertad de Canals recibirá a los verdes. Sarmiento, de Pueblo Italiano, hará lo propio ante Sportivo La Cecira. En la ciudad de La Carlota, en cancha de Jorge Ross, estará midiéndose con el debut del técnico que, bueno, supo estar hasta hace poquito junto a Central Argentino, y que va a estar midiéndose entonces Central Argentino ante el conjunto de Jorge Ross en cancha del Puente, y el debut, como decíamos, de Gustavo Salazar en el Puente. Bueno, aquí también habrá debut en Arias, en cancha del área Fodal, estará vistiéndose otra vez la casaca de técnico y debutando el moquero Zárate en Belgrano Juniors. Así que me faltaba en pabellón, en Alejandro. Pabellón va a estar jugando ante Colonia de aquella localidad. Así estarán estos cruces. Tendremos también, por supuesto, un panorama de lo que tiene que ver con el automovilismo, porque también este fin de semana habrá justamente automovilismo en la República Argentina, y tenemos el informe también de puesta a punto para lo que será esta jornada que se va a estar llevando a cabo entre sábado y domingo. Entre sábado y domingo también estarán haciendo toda esta movida automovilística que hace la gente de puesta a punto de Venado Tuerto, y para la cual compartimos esencialmente las pruebas de los sábados, que bueno, tienen naturalmente su atractivo. Así que bueno, estamos aquí comenzando la Liga Deportiva, y que en definitiva así estamos haciéndolo. Bien, y vamos a comenzar justamente con el deporte motor, porque la gente de Puesta a Punto nos envía este informe a través de Leiva. ¿Cómo les va? Muy buen miércoles para todos. Mi nombre es Juan Ignacio Leiva. Este es el informe de Puesta a Punto para la Red Federal de Automovilismo. Volvemos a nuestro segundo hogar, nuestra segunda casa, que es el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, para vivir la quinta fecha del año de las TC Pickup y de las TC Pista Pickup, con 16 inscriptos para la divisional mayor y 21 para la telonera, que presenta un debut. El de Alejandro Martínez, el marplatense, con una Volkswagen Amarok del equipo en el cual también compite en el TC Pista Moras, el de Abdala. Ya que hablamos del TC Pista Moras, con la novena fecha también se va a estar haciendo presente en la ciudad de las Diagonales con 15 máquinas y también el TC Moras con la misma cantidad de inscriptos. Aunque con la novedad de que vuelve a la actividad Juan Manuel 12, el hijo de Cristian, con un Torino del Trota Race y en el equipo de Chacabuco, al que hace algunas fechas estuvo manejando Fabricio Benítez. La novena del año será para estas categorías que son la escalera rumbo al turismo carretera y lo harán sin chicana, a diferencia de la última competencia. No estarán solas las categorías de la CTC, no, porque estará el Turismo 4000 argentino, con 23 máquinas, teniendo en cuenta la última fecha disputada en el Oscar Juan Gálvez, del que tanto se ha hablado en la semana, lo que había sido la victoria de Juan Urbieta con la Dodge del equipo Grzniewicz Competición. Y del otro lado del mundo, allá por el hemisferio norte, también quien vuelve es la Fórmula 1, luego de ese parón veraniego de aquel lado del globo, para tener una nueva fecha este fin de semana con Franco Colapinto, con este formato de carrera sprint, que será el sábado a las 7 de la mañana, este sábado 26 de julio, la previa de una carrera que será a las 10, pero del día domingo 27. Y todo esto y mucho más lo vas a escuchar acá, este fin de semana, por la Red Federal de Automovilismo, de la mano del equipo Puesta a Punto. Bueno, y ahí teníamos entonces el informe de Juan Ignacio Leiva de la productora Puesta a Punto. Decimos también entonces que este día sábado en la localidad de Montevideo se va a estar llevando a cabo lo que respecta a el Final Four de la categoría femenina del básquet de la Liga Prosur, decíamos. Entonces el primer encuentro será a las 10 y 30. Estará jugando Newbery Everton, que clasificó primero ante el cuarto, que fue Complejo Deportivo de Justiniano Pose. El segundo turno será a las 13:30 entre Belgrano, clasificado segundo, y el local Matienzo, clasificado tercero. Y de esa manera, a los perdedores de ambos cruces, que son las semifinales, se estarán midiendo por el tercer puesto a las 16:30 horas, mientras que a las 19:30, o bien cerca de las 20, será la final. Y de esa manera se estará se estará definiendo entre los ganadores de ambas semifinales lo que respecta a esta divisional. Entre medio estará habiendo un triangular que estará definiendo por la Asociación Sudeste, categoría U17, triangular de Copa de Plata, ahí mismo en Matienzo, donde el primer partido jugará Matienzo frente a Complejo Deportivo de Justiniano Pozzi, eso será a las 12. Luego el segundo partido lo hará el perdedor de Matienzo y Complejo ante Lambert de Montemaíz a las 15. Y el ganador del partido 1 jugará ante Lambert a las 18 horas y de esa manera se estará definiendo este triangular de básquet de la U17 de la Asociación Sudeste. Bueno, y lo que respecta a la Liga Pro Sur de Básquet, también el día domingo será el turno de la U18, que estará jugando un cuadrangular, una especie de Final Four, en La Boulaye, en la cancha de Sporting, donde fue sede del último campeón. A las 11 jugarán Sporting Canalense. A las 12:30, al término de ese partido, Belgrano Junior Central Argentino de la Carlota. Y a las 14:30 estarán jugando el perdedor del primer juego ante el segundo perdedor. 16 horas está previsto que jueguen los ganadores con la, bueno, el arbitraje de Álvaro Ronzani de la Venadense. Será este juego que se va a estar disputando, repetimos, en La Boulaye, de la categoría U18. Bueno, y ahora nos metemos en el atletismo, porque el próximo domingo 24, decimos el próximo como si fuera el próximo, esto será el mes próximo, así está bien dicho, el domingo 24 de agosto Arias vuelve a correr. ¿Estás preparado? ¿Estás entrenando? Bueno, ya no tenés excusas, podés... Bueno, tener un gran motivo para comenzar a correr. Va a haber de todo. Les voy a contar brevemente las categorías, cómo van a ser. Esto se viene aplicando teniendo en cuenta que la carrera en Arias será la primera fecha del Campeonato Maratones del Sudeste Clausura 2024, que lleva el nombre de alguien que queremos mucho. Y a quien, bueno, hemos homenajeado con el nombre del campeonato. Se trata de Félix Holguín. Hemos compartido muchos momentos con Félix, donde ya lo vamos a estar invitando una tarde para conversar. Y que, bueno, este campeonato tendrá además un nuevo sistema de puntaje, donde a mayor cantidad de participación de las carreras se irá incrementando la cantidad de puntos que va a ir sumando extras a los que cada uno consigue por la ubicación de la meta y la categoría. Comenzamos, la primera, la más chica, es hasta 19 años, ¿sí? Tenés 13, tenés 15, tenés 17 y medio. No tenés 18 a la hora de cumplir el 24 de agosto. Tenés que ir con alguien mayor de edad, un padre, una madre, un tutor, alguien que te firme el deslinde de responsabilidad. Eso se hace el día, en el día de la entrega de los kits. Si eso no está, no va a correr nadie. Bueno, eso es algo habitual que se hace en todas las carreras, el deslinde de responsabilidad. Primera categoría, femenino y masculina, es lo mismo, o sea, son separados, pero hasta 19 años es la primera. Ahí está el corte de la categoría 1. Después te vas a 20-24, 25-29, 30-34 años, 35-39, 40-44, es de a 5, ¿ves? 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 y mayores de a 70. Es una sola categoría. Eso es lo mismo para hombres y mujeres, damas y caballeros. Y después estará la categoría única de discapacidad, que ahí van todos juntos, ¿no? La distancia en área será de 10 kilómetros para el recorrido del puntaje, pero atentis, estamos instando a aquellos que quieran correr, tienen solo 5, una sola vuelta. Ya les voy a estar contando el circuito, cómo es. Bueno, la largada será, la largada y la meta será en el Corsódromo. Es el lugar que hemos utilizado últimamente. Así que desde ahí se pueden ir ya entrenando, ¿no? ¿Querés entrenar? Listo. Salís desde ahí, vas controlando todo el circuito. La premiación, todos van a tener una medalla finisher. La medalla finisher es una medalla espectacular, que es para guardarla toda la vida. Y la medalla finisher es fundida en hierro, con el logo del maratón. Es un nuevo modelo, no es igual que el año pasado, por supuesto, porque es 2024, la cinta está diseñada especialmente, tiene la que se cuelga, y tiene el nombre del campeonato. ¿Está? Luego viene el tema del sistema de puntuación. Para el campeonato, el primero se lleva 12 puntos, el segundo 10, el tercero se lleva 9 puntos, hasta ahí el podio. Y después va bajando de a un punto. El cuarto se lleva 8, el quinto 7 y así hasta el undécimo, que se lleva un punto a partir del mejor dicho, hasta el décimo primero, que se lleva un punto. Luego viene la bonificación por asistencia a las carreras de manera consecutiva. Todos aquellos atletas que demuestren constancia en su participación van a recibir puntos extras por asistir a varias fechas. Estamos hablando que tiene 5 el campeonato clausura. Esta constancia, bueno, va a ser premiada. Esta bonificación se va a aplicar exclusivamente al ranking de categorías, ¿sí? Bueno, primero, dos asistencias, venís a Arias y vas a Guati, que es la otra carrera, la que sigue, la fecha 2, te llevas 2 puntos. Si participás en la fecha 3, vas a tener 4 puntos. Y si vas a la fecha 4 y la 5, que son las últimas dos, 6 y 8 puntos. Fíjate vos, si vas a todas, te vas a llevar 8 puntos extras. O sea, es importante que asistas, son todas cercas. Estamos hablando de que será la carrera será aquí en Arias, la fecha 1, 24 de agosto. Luego continúa la próxima localidad, es Guatimosín, que va a ser el sábado 20 de septiembre, el domingo 5 de octubre Montemaíz, el primero de noviembre será en Los Urgentes, y el cierre, la última fecha será en Cabanac, donde ahí será la coronación. Pero no termina todo ahí, porque también porque también va a estar una novedad para aquellos que son rapidito. Aquí en área hay varios rapiditos y rapiditas, ¿sí? Esto siempre es por género. Y allí, aquellos que ternen en la general, porque la carrera de áreas y casi todas y todas llevan también la premiación a la general, ¿sí? Los primeros tres tiempos de ambas, de damas y de caballero, van a ser premiados. Pero además se van a llevar un puntaje. Aquellos que hacen esa carrera. Por lo tanto, es importante que después cada una de las carreras de todos aquellos que participan se va a estar formulando como un mini campeonato de elite, ¿no? Una cosa por el estilo. Así que eso es una buena medida. Y todos aquellos que se quieren anotar, todo lo que quieran anotar, lo pueden hacer a través de la página de Poder Ciudadano, la carrera nuestra, la de aquí de Arias, entrando a poderciudadano.com.ar, ¿sí? Entras ahí, poderciudadano.com.ar, /maratón, ¿sí? Maratón-PC. ¿Sí? De nuevo, poderciudadano.com.ar /maratón, sin el acento, por supuesto, maratón guión del medio PC, Poder Ciudadano, ¿sí? La abreviación, la abreviatura. Y ahí entran y van a poder ver el formulario de inscripción. Bien, de nuevo, poderciudadano.com.ar /maratón-medio-PC. ¿Sí? La P y la C, nada más. Le das Enter y te va a llevar al formulario. La inscripción cuesta solamente 20.000 pesos. Incluye la medalla finisher, la premiación del podio, si lo tenés, del primero al tercero por cada una de las categorías. Y también está incluido el refrigerio que se le entrega, la comida al final, el famoso tercer tiempo. Está toda la hidratación, la fruta a la hora de la llegada, la hidratación. Bueno, la hidratación la va a llevar a cabo gente conocida, ¿no? Gente de Agua Vital va a ser van a contar con las tres puestos de hidratación. Que el primero va a estar puesto dentro del corsódromo, en la zona de meta, donde estuvo el año pasado. El otro estamos viendo, porque si se llega a corregir un pedacito en 200 metros que están faltando, vamos a ver si lo podemos tener. Puede estar entre la calle, entre España y Melquiot, o bien la avenida San Martín y España. Cualquiera de esos dos lugares va a estar el punto de hidratación. Dependerá mucho también del día que tengamos, si hay mucho viento, si hace calor, si hace, bueno, el tiempo que sea. Y otro va a estar en la zona de la avenida Catamarca, que es el otro tirón, como el que tuvimos el año pasado, seguramente antes de la subida, allí en la zona de Catamarca y Sarmiento, más o menos, ¿no? Así que hay que prepararse, porque esas subiditas es un subidón. Así que bueno, todos aquellos que están corriendo, bueno, 5 kilómetros no es nada, es como ir y venir a la ruta, no es nada. Lo que hemos hecho de a 10, bueno, ya sabemos que eso está piola, es muy lindo hacerlo. Y si tenés, no sé, tu novia, tu novio, bueno, cualquiera, amigos, un grupo de oficinas, ¿sí? Bueno, lo pueden hacer. Y si no, también les voy a contar otra. Está la correcaminata que se va a dar todo dentro del circuito del predio del ferrocarril, donde hoy todo el mundo camina. Vamos a utilizar ese mismo lugar para que la correcaminata sea numerosa, que se pueden armar de a grupos. Eso va a haber cuando llegás a la meta, te van a entregar, en vez de una medalla, un numerito para sorteos, ¿sí? Te podés ganar un viaje a las Islas Caimán. No, te vas a ganar todo lo que tenemos siempre para regalar. Así que gran mano que nos dan siempre los comercios del pueblo, que tienen una gran onda. Y después todo eso no está ahí. Porque al último, mientras termine el último que corre, que llega el último, bueno, Sansón, algunos de esos que suelen estar ahí dentro del lote de los últimos, se viene la Kid. Bueno, la Kid creo que va a romper todos los moldes. Desde ya se lo digo. Así que atente, agenden poderciudadano.com.ar/maratón-medio-pc. ¿Sí? Le das enter y ahí te va a llevar al formulario. Ahí mismo vamos a poner a partir del lunes o martes el botón para anotar a los chicos que van a estar en edad escolar. Así que está la posibilidad. Si se inscriben con tiempo, bueno, hay un plus. La inscripción va a ser gratuita. Atente a esto. No se va a cobrar un peso. Y va a haber una medalla finisher. ¿Sí? Va a haber medalla finisher para todos los niños y las niñas que se anoten en edad escolar. Vamos a ver si va a haber más chiquititos. Va a haber un circuito. Pero no les voy a contar, porque hay un grupo genial de colaboradores que va a estar, que ya está trabajando para todo eso. Hay profes de educación física. Bueno, tenemos un gran equipo para atender el Maratón Kid, Poder Ciudadano. Y los premios van a volver, vuelve el Ñandú de nuevo. Así que atenti, porque Ñandú va a dar que hablar. Así que no queda nada, ya te podés inscribir. Atención, anotate. Ya dentro de unos días vamos a estar poniendo el QR en las redes, en las pantallas, por todos lados. A partir del martes, que sale todo junto, y ya estamos a menos de 30 días del maratón, del séptimo maratón Poder Ciudadano. Sanitarios Narváez, instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613, Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. La Secretaría de Gestión de Riesgo, queremos informarles que todavía tenemos 4 incendios activos. Uno está en Salsacate, cerca de... ¡Sí! Este fin de semana vuelve el automovilismo nacional a tu radio. ¡Vuelve! ¡Puesta a punto! Desde cada autódromo del país transmitiremos las principales categorías que eligen los fanáticos. TC, TN, turismo pista, las camionetas y muchísimo más. Este fin de semana, desde el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, con la primera fecha del Turismo Pista. Prendete a la radio, agarrate del alambrado con Puesta a Punto, porque Puesta a Punto somos todos. Bueno, y estamos en comunicación con Armando Ruiz, es entrenador de taekwondo aquí en Arias, que también hay sedes en varias localidades de la zona, para hablar un poco de este arte marcial, que bueno, se practica en varias localidades, también en La Carlota, donde creo que dependen justamente de su maestro. Armando, ¿cómo estás? Juanjo. A ver si lo tengo. No lo tengo, el Armando. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí te tengo, Armando. Bueno, no. A ver. Sí. Querer informarte. Ahí está, ahí, Armando. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente, muy bien. ¿Algo nuevo por contar? ¿Cómo decinos? Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Se han mudado a un nuevo lugar? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, acá en Arias, ahí como bien dijiste, taekwondo está desparramado, por lo menos en la zona. Hablándote un poco de acá de Arias, estamos ahí a la espera, que ya sabemos que el próximo lunes comenzamos nuevamente con la actividad en el lugar nuevo, como bien dijiste, ahí en calle Córdoba. Tuvimos ahí un tiempito parados para dejar todo en orden, así que bueno, con ansias de comenzar nuevamente. Uh-huh. ¿Qué categorías van a trabajar? Me imagino de infantiles para arriba, ¿no? Sí, nosotros siempre comenzamos de los 5 años en adelante, que creemos que es una edad donde el niño puede depender de sí mismo para ir al baño, para descalzarse, para expresarte que necesita algo, así que de esa edad en adelante, todas las edades. Uh-huh. ¿Y también adultos? Sí, sí, sí, adultos también. ¿Cómo, bueno, hace pocos días estuvieron allí en La Carlota, un encuentro ahí que siempre hacen? Contanos un poquito cómo es eso, si es algo habitual que cada tanto, bueno, se encuentran en una sede, distintas localidades o algo por el estilo, o cómo vienen trabajando más allá de los torneos. Sí, o sea, solemos encontrarnos en clases especiales o encuentros, le decimos nosotros, para compartir, para que se crucen nuestros alumnos, que vean que hacemos lo mismo en las distintas sedes, que practicamos lo mismo y que puedan eso, intercambiar, compartir, aprender. Siempre uno aprende algo distinto porque los distintos profes disertamos cada uno en alguna, en la misma disciplina, pero en distintas facetas de ella. Puede ser lucha deportiva, técnica, defensa personal, entonces cada uno diserta una parte. Y si hablamos de torneos, ¿han bajado las frecuencias? ¿Ha habido una modificación en cuanto a lo que tiene que ver con los torneos mismos, que se hacen, sea de formas, de combate? ¿Cómo está eso ahora? Sí, o sea, lo que tiene acá en la zona nuestra, o acá en la parte de Córdoba, en el interior, es que sí hay menos frecuencia que en Buenos Aires, que hay torneos casi todas las semanas. Ajá. Pero bueno, nosotros tenemos algunas fechas ya pactadas, como el mes de agosto, por ejemplo, vamos a un bonaerense que es grande en Buenos Aires. Claro. Y bueno, en el mes de septiembre, fines de septiembre, nosotros vamos a organizar uno acá en Arias, el 27, para reunir un poco a esta zona que como te digo, no es tan habitual, o como bien vos decís, por el hecho de que el viajar es costoso y trasladarse no es tan fácil como quizás era un poco antes. Esa es una, ahora hay que buscarle la vuelta. ¿Esa es una dificultad que están teniendo en estos 2 años, digo, de poder trasladarse? ¿Los limita un poco? Y sí, más que nada que en Buenos Aires está la movida, es un poco lejos, nos queda un poquito lejos como para ir, qué sé yo, todos los meses, es un poco costoso, o Córdoba capital, estamos lejos de la ciudad. Y cuando uno imagina, ¿no?, un torneo, que bueno, hacen estos encuentros zonales donde se ven con las mismas escuelas, con el mismo estilo, uno imagina, hay una cantidad interesante, ¿no?, de atletas. Sí, mayormente nosotros estos torneos los hacemos para de alguna manera empezar a trabajar con los más chiquitos, si bien es de todas las categorías, pero que ellos se vayan involucrando en la competencia, que no es tan fácil porque, qué sé yo, todos quieren ganar, ir a un torneo, por ejemplo, a Buenos Aires, donde hay muchos competidores, quizás 1000 competidores, y hay un nivel para alto, un niño que se está iniciando, es terrible, claro. Ese nivel. Sí, hay mucho nivel, claro. Ahora, entonces, te sí. Pregunto, Armando, bueno, estás trabajando solo, seguís, bueno, imagino también con tu compañera, que con Lorena, que llevan a cabo también la categoría de mujeres, que cómo está ese asunto, o medio como que hay una cierta un dejo de espera en cuanto a lo que tiene que ver con la rama femenina. No, o sea, yo doy clases a ambos sexos, siempre, uh-huh. siempre lo hice, si bien Lore me acompaña mayormente en las clases, pero no es que las mujeres le dan a mujeres. Claro. Pero sí, hoy acá en Arias Lore me acompaña y también tenemos un colaborador que es Francisco, un chico que también nos está asistiendo, Francisco Menuzzi, uh-huh. Porque bueno, como te digo, ahora hace un tiempito que estamos parados, pero teníamos mucha cantidad de practicantes. Claro, claro. Bueno, contanos un poquito, ya que estamos, ¿qué días estás en Arias? ¿También estás en Cábana? No sé, Alejo Ledesma, contanos un poquito. Bueno, acá en Arias las clases son los lunes y miércoles. No siempre, pero a veces hacemos entrenamientos especiales más enfocados para la competencia los días sábado. Ajá. En Cábana yo doy clases los días martes y jueves, y estoy a cargo de esas dos localidades. Pues sí, tengo un alumno que viaja a la localidad de Alejo Ledesma y a Guatimosín, que ya no sabría informarte los días de él, pero por lo menos yo doy clases en estas dos localidades. Ajá. Arias y Cábana. Bien. Esto, bueno, hace que la disciplina siga ahí en pie. Hay momentos donde sube y baja, y esto tiene que ver con, me imagino, bueno, los Juegos Olímpicos, que el taekwondo hace muchos años que está, pero aunque creo que el estilo de ustedes no está en el, en, porque no corresponde a esa sigla, ¿no? Y mira, yo, como bien decís, no corresponde a la disciplina, es otra rama, la olímpica, pero pienso que siempre de alguna manera está en auge, porque por lo menos a mi criterio, taekwondo es una disciplina muy completa, más allá del entrenamiento físico, como siempre es fuerte en las artes marciales. Uno también entrena principios, valores que lo hacen mejor persona, y un poco buscar la superación cada día, y pienso que eso, no sé si está de moda, pero pienso que es lo que la gente necesita hoy o que busca. Bien, bien, se entiende. Bueno, Armando, mucha suerte con tu nuevo búnker ahora, que vas a estar ahí en calle Córdoba, ¿no? Entre Moreno, Melquiot y Belgrano, ahí está. Bueno, mucha suerte y, bueno, naturalmente a disposición también aquí en la Liga Deportiva para contarle a la gente cómo están trabajando, Gracias, Juanjo, por comunicarte, por querer saber un poco de nosotros, y como siempre, nada, con toda la buena disposición para informarte y contarte cómo viene. Bien, fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Armando Ruiz, dialogando aquí en la Liga Deportiva. Estamos, ahora se nos viene en un segundito, ahí les cuento, este domingo clásico en Arias, en Alejo Ledesma, por todos lados. We'll be right back.

con un show de Nahuel Pascual que se va a estar llevando a cabo ahí en el Salón de Fiestas de Belgrano. También quien va a estar haciendo su festejo tiene, bueno, allí Libertad también. Bueno, en definitiva se van moviendo de a poquito lo que tiene que ver con la cuestión social de los clubes, ¿no? Algo que se viene viendo que en todos lados las fiestas hacen que la gente se encuentre, que se encuentre, que pueda llevar adelante ese espacio que no se debe perder. A la antigua eran los famosos bailes que se llevaban adelante en los distintos salones, como los que tienen los clubes en cada uno de los pueblos, ¿no? Era ese, sin dudas, un lugar muy, muy conservado. Por otro lado, también decir que en lo que respecta al próximo domingo, entonces a las 15:30 será el horario de los partidos, de los clásicos, aquí en Arias, reiteramos, en cancha del Arias, vamos a estar nosotros con todo nuestro equipo, aquí local, llevando a cabo este partido entre el Arias y Belgrano. Vamos a estar también, para aquellas personas que lo quieren ver desde su casa, va a estar muy frío el domingo, por lo tanto, bueno, es un condicionante a veces para personas que, bueno, no pueden tomar frío, bueno, lo puedan ver desde su casa. Así que si no saben cómo, se comunican al 3468-587777, de nuevo, prefijo acá del pueblo, de Arias, 587777, nos mandan un WhatsApp, le enviamos el link para que puedan hacer la compra del ticket y lo ven desde su casa. Bueno, esto también colabora con la institución anfitriona y que bueno, viene bien en estos tiempos, pero además, bueno, le llevamos al televidente, a aquellos que están fuera del pueblo, que están estudiando, viajando y no pueden venir a ver el partido, lo pueden hacer por esta plataforma. Así que es importante que por allí, si lo hacen, después se lo compartan a quien crean que tiene ganas de ver el partido. 7.000 pesos sale el ticket, sale 1.000 pesos más que en boletería, y de esa manera se pueden llevar adelante, bueno, pueden presenciar el partido desde donde se encuentren. Recuerden que en la plataforma de GoPass, si se bajan la app en los Smart TV, bueno, pueden comprarlo con el celular y después lo escanean, hay todo un proceso ahí que lo van a poder hacer. Y si no, le piden ayuda a un nieto, a alguien que, si hay un abuelito, una abuelita que lo quiere ver y no lo puede hacer, le pide, seguramente los chicos al toque lo agarran a eso, Y bueno, y de esa manera pueden ver el partido, Entonces, próximo domingo, aquí en nuestra localidad, el Arias recibe a Belgrano, partido único. Si hay empate, espero que hagan goles, che, háganse muchos goles. Si empatan, tienen que definir a penales. Pero guarda el piojo, que esto es un buen ingrediente, ¿no?, a la hora de poder buscar un partido de que se pueda llevar a ganar en los 90 minutos. El equipo que gane, el clásico en su pueblo, va a sumar en los 90 minutos, ¿sí? Primer tiempo, segundo tiempo, antes que termine el partido, un equipo hace un gol, ese equipo clasifica a la segunda parte y se lleva 3 puntos, que son vitales a la hora de la clasificación después. Ahora, si vos empatás y pasás por penales, te vas a llevar solo 1 punto. El equipo que gana, el otro no. Y de esa manera se compone después una tabla porque el siguiente paso se van a ver las caras el ganador del clásico de Arias con el ganador del clásico de Alejo Ledesma. ¿Sí? Se sortea la cancha y de nuevo con el mismo criterio. A partir de ahí se hace el cruce y eso es importante, el tema de ganar en los 90 minutos, porque hará que tengas más puntos, más chances de poder clasificar arriba, ¿no? Y después vendrán la cantidad de goles, etcétera. Así que, esa es la invitación, el convite. Entonces, el próximo domingo, transmisión de Radio Nota 89.9 de la Liga Deportiva, para llevar a cabo este partido que, Arias se va... Va para los 2 meses que no tiene fútbol, prácticamente, ¿no? Entonces, la gente va a estar seguramente ansiosa para poder comprar el próximo domingo su ticket. Se van a repartir también el tema de las... lo que respecta a la... Tal como lo dijo Santiago Boronat el otro día aquí, en los estudios. Usted va de Belgrano, tiene que entrar por la calle San Luis, por la avenida San Luis, por el portón del visitante, naturalmente. Y así le va a cobrar la entrada a alguien de Belgrano. Y hay un buffet también atendido por gente de Belgrano. ¿Sí? Y en Alejo Ledesma entiendo que también se hace igual. Va a haber gente atendiendo el buffet del visitante, que va a ser Sarmiento, va a estar atendiendo gente de la subcomisión, seguramente de fútbol, de Sarmiento. Y del lado del local, obviamente, de rojinegro. Y así en cada localidad. Creo que así es para todas, porque Arias lo viene aplicando en la cancha del Ari de Belgrano, lo viene aplicando ya desde todo el año pasado, y este año los clásicos que hubo fue del mismo modo, y les ha dado muy buen resultado eso. Teniendo en cuenta que además se hacen de un cash más inmediato para pagar los gastos que son bastante grandes. Bueno, nos vamos. Próximo domingo, 15 horas, estamos desde la Liga Deportiva con el clásico de Arias para la primera fecha de la Copa Córdoba. Así que atenti, a estar siguiéndonos allí a través de la 89.9 y también vamos a compartir el audio a través de la 14.3 de Alejo TD y también por el audio de Canal 7 Arias. Nos reencontramos el próximo lunes con la Liga Deportiva, seguramente ya con Dani. Así que fuerte abrazo, buen fin de semana. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.